Dalila, ¿cómo te parece que ayer te mandé mi comentario sobre los libros y observo que no lo recibiste? No sé, entonces de pronto voy a revisar dónde lo guardé, pero haré mi tarea. Muchas gracias, muy interesante la práctica que nos estás haciendo, la actividad.